antes de anochecer. Recoges tus cosas, hagas tus maletas, porque yo ya me cansé. No cuelgues de mi voz, si lo dije no lo pensé. A veces decimos lo que nos sentimos, por no querer resolvernos, no, no, no. Dejaré de ser ese estorbo en mi mirada, si yo ya no quiero nada más que encontrar la calma lejos de tu corazón. Quiero nada más que encontrar calma.